Una modelito de la cabeza a los pies. Ella es, todo un bomboncito, de 10 le doy un 10. 10 de 10 le doy un 10. 10 de 10 le doy un 10. 10 de 10 le doy un 10. 10 de 10, pa' mí tú eres un 10. Tiene un bombón más pesado que la Celia. Dos ojazos que te causan histeria. Tres razones que me vuelven loco. Y otras cuatro cada vez que yo la toco. Sin complejo, ella mueve la cadera. Hizo la santa y le saqué la fiera. Si es de pantalón hablar, hacer lo que dijera. De Puerto Rico a calle 8, ella es. Ella es, ella es. Una modelito de la cabeza a los pies. Ella es, ella es. Todo un bomboncito, de 10 le doy un 10. Ella es, ella es. Una modelito de la cabeza a los pies. Ella es, ella es. Todo un bomboncito, de 10 le doy un 10. Hey!